me. This is madness! Do you feel in charge? I'm gonna show you something beautiful. Everyone, screaming. Calling all Justice League members. Mayday, we have a code red security breach on the watchtower. Calling all Justice League members. Mayday. All right, squaddies, time to hero up! Destripando. I'm Spider-Man. El equipo secuencial. Like a job for Superman. El podcast sobre superhéroes. Probably go by Nightwing for, about a decade or so. Sin tanto cuento. You have failed this city. Y bueno, ya estamos como todos los miércoles, esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes y no te cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta y este maldito programa. Bienvenidos al episodio 300 de la segunda temporada, bienvenidos al episodio 100 de la tercera temporada, bienvenidos al episodio 440 de la primera temporada. O sea que ya vamos a hacer otra temporada. No. No, me agrada la primera, vamos... No, la primera es eterna, mira, es en pie eterna. Pon la temporada que quieras, güey, tenemos más programas que cualquier madre que haya salido en los últimos 2 años, cabrón. Así y si juntamos los Behind the Mix, multiplícalo casi por el doble, wey, ¿no? Tenemos más producto y material. La banda que es medio estúpida y no nos busca, pero bueno. Rápidamente, y aquí a mi diestra, tengo al mismísimo mercadólogo, especulaciencio, negociador de los más, círculos del infierno más bajos, el mismísimo psicotrópico. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y, oye, ¿y por qué no ponemos la carrera de eso, Estaría no, chido la ¿de aquí a dónde, güey? ¡No! ¡De especulaciencia! Hay que hacerlo una verdadera wey. Ciencia ya. Esa va a ser una rama del Nogi Club behind la Sí, exactamente, esa va a ser la de medio año, güey. Y aquí frente a mí tengo el elemento de moda que está más allá de lo contento y que ¿qué creen? Ahorita les voy a decir por qué va a tomar la bebida del segundo lugar, el mismísimo Buki. Ahora sí les comento, como saben, la semana que entra se estrena el episodio, ¿qué es? El episodio 8. Gracias, así de enterado estoy. Pero obviamente ya saben que les damos una semana de gracia antes de hablar con ella. La semana que entra es el último programa del año. gracias. Lástima. Para eso lo tuvimos termino. Aquí todo el año, güey. Para que se aguante hasta... Pero... Oye, ¿no lo habíamos ya corrido? Yo la última vez que vine, que dijimos que era su último. El cono de la vergüenza se le quitó y al parecer ya se puede reintegrar. Pero si el cono le valió madre, güey. A ti la semana pasada... A ti la semana pasada te hicimos castigo preventivo, por eso no saliste, güey. Previniendo, ya sabes que a la banda le da, pues a este sí también lo voy a invitar porque es mi amiguis y señor, no me habla feo. Salga del closet. Y aquí a mi siniestra tengo desde los Highlands, because there can only be one, el mismísimo Master Podcaster y su legión de 20,000 podcasts. Bienvenidos al podcast número 37 que grabo esta semana. Disculpen ustedes si no quiero hablar de muchos temas, pero ya cuando llegamos a esto ya se discutió todo, ¿eh? Sí, eso está jodido, ¿eh? O sea. Muy mal, tache, tache para mí. He hablado tanto de esto, güey. Tienes que empezar a grabar tus podcasts unas semanas después que este. Pero bueno, rápidamente ya saben que desde el centro del multiverso tenemos en The House of Heroes a nuestro mismísimo mecenas, el gran John Spirit. Tenemos en el Watchtower a nuestras productoras ejecutivas, Anita Vales, Mil y Ale Velasco. Y en el Hall of Justice tenemos a Super Rodrigo Díaz, también productor ejecutivo. En Mount Justice tenemos a Mr. Danger, Federico Rosas. Y en la isla de Gilligan tenemos a todos los demás, que son... Desde luego tenemos a Jaime Rosales, que se acaba de incorporar. Un agradecimiento, ya lo habíamos mencionado en el último programa. No sé, no importa, lo volvemos a mencionar. Cualquiera que se incorpore es digno de reconocimiento. Exactamente, y de hecho gracias a que se incorporó, él es de los que ya pudieron disfrutar del sensacional episodio que les estuvimos cacareando la semana pasada. Ya tiene una probadita de 3 minutos donde hablamos con Rifke acerca de las series de CW y de su planeación. Ay, pero es que déjame decirte qué es lo que yo creo que cómo se hace nada. Así se hacen las cosas. Exactamente, pero bueno, tenemos precisamente la isla de Gilligan, Jaime Rosales, Francisco R. Resendiz, Mao Nieto, Jorge Enrique López, Carito Ramos y Alberto García. El Sugar Daddy. Sí, ya no es el Betotron, ya es el Sugar Daddy. Sí. A mí no me engaña, ya perdió la máscara. Vuélvela a poner, güey, neta, es lo tuyo. Rápidamente. Nada más para recordarles, como bien dijo Dan Campos, si fueran Patreons, se hubieran enterado de cómo se realiza la producción de los crossovers en The CW, cómo se organiza, cuál es la manera de producirlos, en lugar de que les estén inventando y que, ay, es que yo no sé por qué la producción de tal programa no hay... Porque así no se hacen las cosas, tarados. O sea, hay hechos, no especula ciencia. Aparte es muy reconfortante siempre oír a alguien como Riff que disfruta, no le ve lo nada, lo negativo, sino ve todo lo positivo en las producciones, en esto, y la verdad, no ve las cosas por odiar. Es correcto, eso es lo importante. Tampoco es de que no diga, ay, todo es perfecto, no. Ah, no, yo lo he oído hablando mal, pero... sí, pero por lo menos no lo hace de, voy a verla para joder al indio. No, de hecho, por eso, si ustedes escuchan la N cantidad de podcasts y de programas de cómics donde se quejan de todo y de la vida, mejor recomiéndennos a nosotros y recomienden el Rifke para que tengan buena vibra. Exactamente, nada más que les recuerdo que... Ay, ni que fuera San Charbel, güey. No, es el Betotron, güey. Es que es como de nosotros, entonces. Exactamente. No, pero el único que sí, el único pero que ustedes bola de... rufianes, pelusa, pueden ponerle al podcast del buen Rifke, se llama Departure Point, es que está en inglés. No, no trae subtítulos, tacos. Este es el saldo del programa. Exactamente, ¿sí? ¿Quién es? O sea, ¿quién es que Pedrito aquí... Esqueda? Exactamente. Es más, miren, ahorita les reparto más estampitas. Este la recortaste de una monografía, güey. No. Se las trajo de, se los trajo del pueblo ahora que puede visitar. Sí. Gracias, sí. No. Ya te, ese es el tuyo, carnal. Poesía urbana para empezar el programa. Bueno, rápidamente. La semana pasada les estuvimos hablando curiosamente de todo lo que fue lo bien hecho que estuvo el anual de Super Sons, que puso, ojo, no es la legión de super mascotas, es nada más, son las super mascotas, es así como la Justice League Pet, porque están en el presente. Pues son los Pet Avengers, también, los, en el caso de Marvel, sí, sería su equivalente. De hecho salió antes y ese es del no, güey, lo primero que salió fue la legión de los super animales. ¿Es ruso? ¿Qué hace? Creo que sí, ¿eh? No me acuerdo, ahorita lo reviso con gusto, pero es correcto. No, mejor revísalo con tu iPad. Y previamente ya existía el Captain Carrot, ¿no? El Sucru, no, el Sucru es de los 80s. Es de 1980, ¿no? Y de hecho se presenta en un número de Superman. Y que así también se presentó el de He-Man y así se presentó también el New Teen Titans de Percy Bollman. Era algo que se usaba mucho en los 80s. Voy a dar, y también voy a poner 5 páginas más. Ajá, que eran como 15 páginas, entonces tenías casi 2 cómics por el precio de uno. Y era muy buena promoción, salvo cuando era Superman en Eternia y así que decías, ah, par de... Y también, ¿cuántos animales había en hay un He-Man? Todavía. Nada más estaba... ¿Battlecat? Y Battlecat, güey. Y Gringer, que eras otra identidad, ¿no? Sí, güey. Y si quieres discriminar al orco, porque era negrito y chiquito, güey. Hasta el orco, también orco, con C, orco. Bueno, Beastman contaba como mascota de Skeletor, ¿no? Pues algo así, por decirlo así. Ah, tienes razón. Y Merman era su pececito dorado, bueno, verde. Eran los Avengers bien, que eran los Inhumans bien hechos, güey. Pero bueno, no es cierto tampoco, ni por cierto, ni así, güey. Filtró, ¿no? Uno de los actores de S.H.I.E.L.D. dijo que Chin, al parecer, reveló cómo van a cancelar la serie de Inhumans. Nadie vio venir que iban a cancelar esa serie. No, no puedo creerlo. Híjole. ¿Por qué si nada más salió un episodio, le quitaron media temporada? A ver, ¿por qué si tiene aparte, olvídate de eso, no, creo que no le quitaron mi temporada, fue completa. No, fue completa. Pero, no, la recortaron antes de lanzarla, entonces la ajustaron para que fueran 8 episodios y bueno, fuera la temporada. Bueno, técnicamente le hicieron más extendida porque originalmente era película de 2 horas, entonces ya fue película de 10 horas. No, pero, técnicamente le recortaron varo, pero no lo suficiente y siguió siendo caro. No, güey. Espérame, le recortaban varo y lo hacían legos, ¿no? Y hubiera tenido más animación, güey. Eso. Y les faltó, lo hubieran dejado para YouTube. Sí, sí, sí. Pero sí. Red, sí daba para el Red, ¿eh? Para el YouTube Red. Perdón, la frase de la semana, carnal, te la llevaste, Yuyito Black Bolt, sí, a huevo. Pero bueno, y aparte tiene Isabel Cornish y tiene a mi futura ex esposa, Swan. O sea, huevo, ¿qué más podían esperar? La creación es de Chris Heliopoulos. Chris Heliopoulos, ¿de qué hablamos? De los Pet Avengers, perdón. Ah, ok. Chris Heliopoulos en las Terrápolis y él, ¿sí se acuerdan, los que son igual de viejitos que nosotros? Él era un letrista. Pero tal cual, o sea, es de todos estos que se volvieron. Él era todo un escritor. Él era escritor, empezó haciendo letras, ¿no, güey? Pues por lo menos plagiaba la de los demás, carnal. No era como el Inca, no era un fucking tracer. Él ponía su letra y sus letras en los cómics. No, sí trazaba las letras, güey, eran a mano. Sí. Por eso. En su época eran a mano. Oye, Saúl Bass empezó como letrista, pero de créditos de entrada de películas, ¿eh? Ok, buen punto. Okay. Eso habría que preguntárselo a nuestro Patreon Resendis cómo va la onda por ahí, que eventualmente para enero. En enero yo creo en que enero podemos hacer algo. Ve apartando tu agenda, carnal, digo, ya te contactamos. Digo, no, ya lo tenemos confirmado con él. Exactamente, y de una vez vemos que le sacamos de... No, ahí negociamos con la banda. Bueno, el punto es que eso fue lo que les estuvimos hablando la semana pasada. Curiosamente les hablamos de cómics, no sé por qué. Y en esta ocasión... Mi carnalito tiene harto que decir porque salió Thanos. Todo el programa es tuyo, cabrón. No ha salido. Solo salió el primero. Te explico una cosa, ¿no? Y eso fue plan con maña. Mientras estábamos antes de grabar, no nos deja hablar. Y ahora le digo, es tuyo el programa. Y ya no tiene nada que decir. Pero es como si le digo, a ver, carnalito, platícame por favor del cómic indie que se llama Redneck. Vas adelante. El programa es tuyo. Creo que grabé eso, carnalito. Sí. Ahorita le damos el play. Es que fíjate que curiosamente puse un post que está mala madre porque está muy interesante. Una versión que va a salir, saliendo. Es una portada. Pero es el segundo número de un arco. De un nuevo escritor que es Donny Cates. Bueno, es nuevo escritor en Marvel, ¿no? Uh-huh. Que es un nuevo exclusivo y que trae, por el momento, dos series, que es Doctor Strange y Thanos. Uh-huh. Y Thanos suple ya el retiro oficial de Lemire. ¿Se quedan DC ya o...? Ya, por lo menos están DC ahorita, que yo sepa, y haciendo cosas independientes. Uh-huh. Pero ya es lo último que traía haciendo Jeff para Marvel. Termina su número 12 de Thanos y él arranca con el número 13. Ha salido un solo número y está interesante. Y aparte es el mismo, es muy interesante. Está pasando ahorita, lo dibuja Jeff Shaw, que es el mismo dibujante con el que hizo el trabajo de God Country, por el cual es reconocido en el medio indie. Y lo cual le valió su fama traérselo acá para Marvel, ¿no? Lo interesante es que la dan la exclusiva. Y hay dos exclusivos en Marvel que habrá que seguir. Que otro es Matthew Rosenberg, que está haciendo los Secret Warriors. Y no me acuerdo qué otro cómic. Y seguramente les empezaron a dar algo de más profile. Sobre todo con la salida de Bendis. Porque Bendis deja varios títulos sin cabeza, ¿eh? Recordemos que tanto la salida de Bendis como el posicionamiento de Cebulski. Espérame, estás hablando. Ese nombre no se puede mencionar en este Perdón, programa. ¿Cómo se dice en japonés eso? Akira Yoshida. Sí, Akira Yoshida. Yashida, porque es en honor... A ver, idiotas, les voy... No, idiotas, ustedes no. ¿Qué pasó? No, pero no, es Yashida por el clan Yashida. No. Les no. voy a explicar cómo está la onda. Por cierto, Cebulski, cuando empezó como escritor, hay una razón por la que tuvo que usar un pen name. Ajá. Pseudónimo, si no lo entendí. Exactamente, es gracias. Correcto. ¿Por qué tuvo que usar este pseudónimo? Porque él estaba en su chamba de cazatalentos, entonces por políticas de la empresa no podía usar su nombre. Teóricamente ya era editor. No, todavía no era editor. Es lo que le pone dos, tres meses. No era política de la empresa tampoco, ¿eh? O sea, fue más bien como por ética profesional. Sí, o sea, no estaban establecidas las políticas, pero era como Radio Pasillo. Es editores, por favor, no escriban ustedes nada. Exactamente. Ajá, para evitar cualquier tipo de... Cebulski me parece que es el editor, sí. Pero bien, él es el que trae Tsunami. Sí, de hecho sí. Pero la cuestión de todo esto era de que, ¿sabes qué? Pues para que no haya tanta bronca... Es Yoshida, carnalito. Y era cuando estaba todo el desmadre de... Es Yoshida. Pues yo leí una que era Yashida. Pero mira, estás igual de güey que todos los que todos son Wolverine, que me ha tocado... ¿Lo ves, no? No. Y que la familia Yoshida... ¿Con Titania? Y Yashida, yo lo he visto indiscriminadamente, hasta en los gringos, mal puesto. Es a Mariko y a toda esta familia del Silver Samurai, los hacen indiscriminados, o sea, porque no la atinan. También es como el Bonita Juárez, ¿no? Y era Benita Juárez, o sea, sí, ¿no? Qué bueno que pusieron Bonita, maldita traidora. Sí, no, sí. Pero bueno. ¿Por qué? ¿De dónde vienen las partes de su nombre, los componentes? Uno es porque él es gran fan de Akira. Ajá. Y la segunda fue precisamente en honor al único personaje oriental que había en los X-Men. Que era Sunfire. Sunfire, exactamente. El original que rechazó a los X-Men, aparte. Sí. Es de los X-Men originales que no aceptó. Y se fue con Apocalypse. En The Age of Apocalypse, sí, era parte de los... Es correcto, Phoenix. Es ahora, uno de los últimos. 35 años después. Exactamente. Es pero lento, güey. Aquí hay algo que me llama mucho Tardó la reconstrucción. Ajá. A mí lo que me llama la atención es que, oh, Dios mío, un hombre blanco tuvo que usar un seudónimo japonés para poder obtener una chamba. A eso que solo iban a dar a minorías. No puedo creer. Ahí viene lo interesante. No, es que sí, tienes toda la razón, se lo critican y están bien idiotas. ¿Cómo no? Es novedad. Pero la cuestión es esta. La primera, una, es que mientras nadie sabía quién era Cebulski, Uta, le pulían la pija, pero si a diestra y siniestra, güey. Es que es el salvador de la merimanga y bla, bla, bla. La segunda, si tuvieran tres dedos de frente, o cinco tres neuronas funcionales, ya cinco ya es pedirle mucho. Es demasiado. Se hubieran dado cuenta del nombre. Akira, Yoshida, Yashida, Whoever in the Mode. No puedo creer, güey, es un estereotipo y no se dieron cuenta. Ahora, lo que realmente me emputece de todo esto es que ya salió la maldita Ojos de Liga. Ajá, la One, estas ¿otra vez? Estas ¿ella misma? Estas guerreras del internet, es que ya se dieron cuenta cómo nos discriminan, porque no deberían de consumir productos orientales escritos por orientales, como los títulos que estoy escribiendo yo. Así que dices, a ver, idiota. O sea, su anunciote poca madre. Exacto. ¿No? Ahí es donde te das cuenta que soy estúpida y pendeja, agenda. Quizás no tan pendeja, ¿eh? Igual nada más está pendejando a los seguidores. Es que ese es el problema. Ahí es donde te das cuenta que no tienen tres malditas neuronas funcionales, güey. Ajá. ¿Por qué? Porque si la monita esta se los marea... ¿Es Marjorie Liu? Esa es una y hay otra... Una es Marjorie. Y la otra puede ser, no sé sin saberlo, pero sé que es escritora oriental. Sí. No, estoy suponiendo. La de She-Hulk. Juan, su apellido, una madre así por el estilo. Es escritora. También es Ojos de Liga, para acabar rápido. Ajá. Verde. Oye, ¿y por qué está escribiendo una verde si ella es amarilla? Because colors. ¿Por qué? Se está apropiando del color verde. No, porque azul y amarillo hacen el verde, carnalito. ¿Y el azul de dónde lo sacaron? Es que ha de ser mezcolanza, ella debe ser americana, como siempre. Las que se quejan seguramente es que es americana. No, tiene que ser oriental, güey. No, tiene que ser china, china nacional. No he oído, no he oído. No, yo no he oído, discúlpame, carnalito, que se quejen los oscuros. Obvio, güey. Ya me perdí, el problema es que no es racialmente... Ah, gracias, ¿dónde pinche GPS no agarra, no? Lo critican porque era oriental o porque era hombre, porque son puras mujeres las que se están quejando. Yo creo que porque hasta lo que les cabe les duele, güey. Ahora, la segunda cosa que me emputece de sobremanera es que la gente no se toma 3 segundos en checar los backgrounds. Cebulski tiene familia oriental. ¿Cuánto tiempo ha vivido allá? Creo que lleva como 15 años viviendo allá. ¿Y por qué estaba allá? Porque sabía el idioma, porque conocía el medio. Porque estaba de cazatalentos. Y aparte estaba haciendo deals que ha ido explotando Marvel. Para que empiece a agarrar mercado Marvel en el ambiente. Pero eso no me importa. Esa era su labor. Él no es Ojos de Liga, él no es auténtico, no trae el gen. Eso es curiosamente como las críticas que se dieron de Tilda Swinton, de por qué ella, cuando hizo el Doctor de Ancient One, le quitó el papel a un personaje que debió ser asiático, cuando ella ha producido películas para asiáticos. Es así como que, güey, prefieres que contrate uno que le dé chamba a 70. No, a uno, güey, tiene que ser protagónico. Mira, curiosamente lo que dicen... ¿A quién se le ocurre? Digo, teóricamente no habría problemas. Hay que poner todo esto en contexto, ¿no? Claro. O sea, seudónimos, open names, ha habido toda la vida. Stan Lee es uno de ellos. Empecemos Mark Twain. Mark Twain, Jack Kirby, No, pero están diciendo puros hombres. Mejor hablen de mujeres. ¿Cómo se llama la monita esa que usa solo sus siglas y es mágica? J.K. Rowling. Ah, una que no tiene varo, ¿verdad? Ajá, pobre, literalmente. Sí, pero bueno, estamos hablando... Porque el heteropatriarcado opresor abusó de ella, quitándole la propiedad del maguito Rodia. No, perdón. Yo no he visto que, yo no he visto que ella se queje. Exactamente, güey. Ese es otro gran magazo que yo lo veo relegado, nada más porque es mexicano, era mexicano. Beto el Boticario. Beto el Boticua, Beto el Boticua. Pero... Vaya, estamos viendo de un cuate que realmente ha procurado la cultura. Es más, vamos a ver, según yo, o sea, sin haber leído y lo que me acuerdo, cuando empieza para mí estar en el aparador, es cuando saca Tsunami. Él es el responsable, saca 4 títulos, el cual uno de ellos lo tiene él escrito, que es Thor, Son of Asgard, son las locas aventuras de los jóvenes asgardianos. Que es un buen título, güey. Es un título bastante competente y es el primero que se va. Es muy bajas ventas. Es muy entretenido. De ahí, si me acuerdo, la línea son 4 títulos. Es Marvel Runaways, que es el más exitoso, sin duda. Ajá. Y es cuando trae a Brian K. Bone a Marvel. El segundo es Mystique, que también lo trae Brian K. Bone escrito, si me acuerdo bien. El tercero es las portadas sexualizadas, pero deliciosas, de Emma Frost, efectivamente, de White Queen. Es el tercer título. Solo los vi en póster, nunca los vi como portadas. La línea Tsunami prácticamente. Él no se acuerda del título, se acuerda de las portadas. ¿Sabes qué? Son más. Yo nunca Otro era Thor, Son of Asgard, si me acuerdo. Y no me acuerdo. ¿Es el primero que mencionaste? Pero no me acuerdo si pertenece o no a la línea, porque me acordé de Inhumans, que es otro de los títulos que sale ahí. ¿No era de Marvel Knights? No, pero salió de otra después versión. ¿Después salió? Exactamente. No, era Tsunami. Me acuerdo porque todos los Tsunamis en alguna portada como el 7 las hacen orientales todas, como con grecas tipo dragón. No sé si estás hablando grecas, generalizando. Porque... tu comentario es altamente racista. Me agrada, sigue. Sí, sí, sí. Entonces me acuerdo perfectamente de esa época. Entonces, esos libros, esos es donde se decía. Teóricamente, poniendo en contexto, viene el Rage en contra de Cebulski antes de que empiece funciones, inclusivemente. Vamos a tirarle, porque hay que tirarle, ¿no? ¿Quién le está tirando? A mí eso es algo que me llama particularmente la atención y que bueno que lo tocaste. Y también lo mencionaste. ¿Quién está ranteando? O sea, ¿quién le empezó a tirar? Bueno, no me importa el nombre y la identidad de la persona que lo inició. No sé. Pero, sí, honestamente, ¿quién está tirando tanta mierda? Rápidamente, nada más revisando los títulos que se lanzó en Tsunami, precisamente fueron Human Torch, Inhumans, Mystique, Namor, Sentinel, Venom, New Mutants, Runaways, Wolverine, Snicked. Es que y esos son Emma Frost, pero sí, todos esos estuvieron Hitter, todos quitando en el 2003. Runaways creo que fue el único fracaso que tuvieron ahí. Y curiosamente Emma Frost también tuvo éxito, todavía terminó la línea y terminó de publicarse ya bajo el Marvel, integrando en Marvel, duró como 24 o 30 números. Eran buenísimas esas portadas. No, era de Mayhew, de alguno de esos que las hacían. La portada del número uno es impresionante, o sea, cuando llegas y todo el mundo mentó madres, es abierta de piernas, tal cual, o sea, sentada, pero, o sea, en una con posición las piernas muy... separadas, muy sexual. Es correcto, carnalito, me encanta tu uso del léxico. Güey. Y de la lengua. ¡A huevo! Sin chingaderas, ¿cómo no? Pero, digamos, muy sexualizadas las primeras portadas y le fueron bajando de tono, ¿no? Ah, ok. No hagas pausas, güey. Si era Pete Mayhew, uno de ellos, y había otro que no me acuerdo... que debió haber sido probablemente uno como Land, pero no me acuerdo, por ahí eran portadas de ellos. Pero eran portadas que casi eran como del Sensacional de Mutantes, ¿no? Sí, mutantes y chambeadoras. Una madre así. Es correcto. Ahora, pero yo por eso las compraba. Y resultó una historia bastante interesante la familiar de Emma Frost. Ahora, mi pregunta aquí es, ¿quién a mí se me hace muy barato? ¿Dónde es mi pregunta? Mi tema aquí es... A mí me parece muy, muy barato, estúpida y aberrantemente barato, que de repente empiecen a rantear gente que nació en Estados Unidos, que tiene toda la cultura norteamericana, tiene todos los privilegios norteamericanos, de hecho su acta de nacimiento es norteamericana, que ni siquiera sabe hablar, no sé, estoy especulando. No, ni siquiera sabe hablar chino. Sí, ya te viste muy Trump, ¿no? Aparte, no, tienen que hablar inglés. Son como viejita en los Walmart, güey. Habla el idioma. Estoy hablando un idioma, idiota. Si no, no me puedo comunicar. Pero la cosa es que... no hablan mandarín, no hablan de lo que el idioma de la región que están ranteando. Pero eso sí utilizan a alguien que sí lo habla, a alguien que sí vive la cultura, a alguien que promociona la cultura, para promocionar su producto americano. Con títulos de gente verde y no amarilla. Un detalle que vale la pena mencionar, y viene la recomendación nuevamente, el último episodio de la serie de AMC de Robert Kirkman, Secret History of Comics, trata precisamente sobre Milestone. Y habla esta cuestión racial sobre, desde luego que era más complicado para entrar en los mercados, pero es interesante porque lo mismo pasa. ¿Quién tiene el título ahorita de Black Panther? Ta-Nehisi Coates. Él, aunque sí es estadounidense... Lo han alabado mucho porque retoma lo que son las culturas ancestrales africanas, de las cuales le llegan por herencia. Lo mismo ocurre acá en este caso. Oye, pero es que habla de esto. Si tú no lo viviste, lo ves más por libros, y te molesta que alguien que se preocupa por estar en esos contextos tenga mejor conocimiento y logre mayor promoción de lo que es tu cultura que no te has preocupado por promover. Eso es lo que creo que les molesta. Ajá, sí, estoy de acuerdo. El descubrirse estúpidos, y yo creo que ahí viene el sentimiento de despojo. El de que es que yo que sí tengo el ojo liga, el que parece que me dio hepatitis, o sea, qué trampa con mi vida. Y este maldito aprovechado, este gaijin llega y nos vuela gaijin todo acá. Está muy bien utilizado. O sea, what the funk. Sí, porque el Keijun es el francés. Y el Ronin no tendríamos, no, y este güey le pagaba, sí, Marvel. Entonces este maldito gaijin llega y nos quita acá, se apropia de nuestra cultura, una cultura que tú en la vida te has preocupado por A, enterarte, B, practicar y se promover. Pero como los que se quejaron de Coco. Sí. ¿Cómo llegó Disney a robar? Ustedes lloraron, ¿verdad? Bola de pussies. Stroke the puss. No. Grab the puss. Sí, traía un gato. No había un gato. Juega con el gatito, ¿no? No, es un perro. No. Ok. No, pero es la cuestión. ¡Ah, ya me acordé! Let's do the doggy, sí, cómo no. Lo curioso es que para que haya esta supuesta apropiación cultural, primero tuvo que haber una desapropiación por descuido. Exactamente. Ese es mi punto. Y aparte, lo más barato, consuman mis productos. Es Eat at Joe's. Sí es original y legítimo, porque toco los aspectos culturales que... No, ¿verdad? No está tocando aspectos culturales. Oye, ¿estás diciendo que, por ejemplo, alguien como un CEO de Warner no tendría que tener una apropiación cultural o tendría que reflejar la cultura japonesa forzosamente? No, no tiene que ser nada. No tiene que ser porque nada. Porque sabemos, ¿quién es el CEO de Warner? Tanakashi. No, ¿cómo se llama este güey? ¿Quién pompó? No, es Tanaka. ¿Es Tanaka? Tanaka la chava. Bueno, es Ken. ¿Ken Watanabe? No, ese es el actor, güey. Hijo, se me fue. Sushihara o algo así, ¿no? Sí. Sushihara Roll. Discúlpenme, no he tomado nunca clases. Pero bueno, a ver, es que ahí tenemos otra pregunta. Y el presidente de Warner es oriental. Y el presidente de Sony es estadounidense. Pero discúlpame. No te disculpo. Primero di por qué te voy a disculpar. Sí, no, el problema es ese. Entonces, a mí se me hace muy barato que en esta época y tiempos de me quejo por lo que se me ocurra. Porque me tengo que quejar, güey. Exactamente. Me quiero sentir hagan ese tipo de estupideces y eventualmente provoquen que una persona que es impresionantemente capaz y que no nada más se preocupa por promover una cultura, que aparte... sino por conseguir escritores competentes con buenas historias para un producto que ustedes imbéciles disfrutan. Y aparte, lo único que la alabaron de Cebulski inmediatamente cuando fue contratado fue alguien que se llevaba bien y trata muy bien a todos sus trabajadores. Cebulski. Así lo dijeron, ¿eh? Todos dijeron. La mujer más rantera que conozco, que es Gail Simone, dice que ella nunca ha convivido cercanamente a Cebulski. Pero en una serie de convenciones, que mientras todo un grupo de escritores que en ese momento eran muy hot, en ese momento, perdón, no la incluían y la no habían... No fue un déjà vu, no. Lo repitió. Sí. El déjà vu fue a mí, sí, el déjà vu fue a mi cerebro. Pero que mientras a ella la abrían... Ajá. O sea, le decían, órale, ahora se la muja. Llega bien, güey, si no nos van a demandar. Termina las también. Frases, luego te pasa como mi carnalito, sí, ¿eh? Sí, güey, ¿no? O sea, se contagia, cabrón. Pero bueno, la onda es que Cebulski llegaba y bien le decía, cintos, ¿sabes qué? Yo te puedo dar la información, oye, ¿sabes qué? Mira, hay esas actividades. Que Cebulski, aunque ella ya te llevaba mucho tiempo sin trabajar para Marvel, Cebulski la integraba. Cebulski siempre, te dejó el camión para el aeropuerto, ¿cómo eres idiota? Tenías que ser, yo te consigo el autobús, o sea. Él la procuraba en atenciones, aún sin trabajar para Marvel. Exactamente. Desinteresados, ojo, no está, si no ya hubieran dicho que es conocido, porque Marvel también tiene la semana que contrató a conocido acosador, ¿no? Para un puesto importante, no me acuerdo. Puta me madre, no, güey. Ahorita les digo. ¿A Singer? Pero ese es antes de que entrara Cebulski y lo ponen como un puesto de los directivos y porque es amigo de otro de los pesados vicepresidentes. Espera, de Marvel. ¿Me estás diciendo que hay favores en ese tipo de puestos? No puedo creer, no se da en ninguna industria. Y bueno, se los dejamos, ahí está, como diría mi futura ex esposa Jessica Chobot, ahí está, discútanlo. No nos molesten con sus opiniones. Nosotros vamos a un corte. Te recuerdo que esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes en donde cuento, el único podcast políticamente incorrecto. Como va a ser este estúpido planeta y este maldito programa, nosotros somos el equipo de SEA, que creo que ya lo había dicho, por si alguien se lo olvidaba. Y nos vamos como verdaderos sobrevivientes. Nos vamos con el Hoff. Vamos y venimos. Destripando. Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? El equipo secuencial. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. El único podcast de superhéroes. It's not an S. On my world, it means hope. Sin tanto cuento. Puny God. Bueno, estamos de regreso, sigue siendo Destripando, único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, único podcast políticamente incorrecto como debe ser ese estúpido planeta y este tu programa. En el bloque anterior ya rantamos acerca de su estupidez, sí, de ustedes que nos escuchan, salvo nuestros patreons, porque ellos son gente inteligente que nos apoyan y saben que les entregamos material de calidad, obviamente, como un stream con gente de la producción de... ¿Estás hablando de ahorita que acaba de pasar el gran crossover de televisivo? Del CW. Sí, exactamente. Y mientras otros les dicen qué sienten y por qué se imaginan cosas, no, nosotros les damos hechos. Así de rápido. ¿Quieren quedar excluidos de las mentadas de madre? Recuerden que es otro de los grandes beneficios. Vayan a www.patreon.com. Chutigo, destripando. Güey, nada más porque él... ¿Lo editamos? No lo puedo editar porque él nos reedita y nos quita a todos y esto se convierte en deschurros y palomitas, güey. O sea, no, en fin, pero bueno. Deschurros, despalomitas y destripadas. Sí, a una madre así. Netflix. Sí. Sí, luego pasa. Porque eso va a decir, es un riesgo existencial oír este podcast con churros y palomitas, wey, mientras te relajas y... Ni el Jaime Rosales es tan hábil ya como... No. Sí, güey. De displicencia, ya también tocaste este tema, ya lo habías platicado, güey. Bueno, oye, nada más como acotación, el VP Managing Editor que contrata a Marvel, para que no se quede, es Ron Richards, que es muy conocido porque es de un podcast muy famoso, o yo creo que el más famoso de cómics en ese aspecto, que es iFanboy, es el co-creador. Él deja iFanboy la primera vez y se va a trabajar, me parece... A Image Comics. Me parece que sí es a Image Comics. ¿A Dark Horse? No. A Dark Horse, uno de los dos, es correcto. Se va a otra compañía. Se va a otra compañía para la producción y todo esto. Y al final... ¿Qué es todo esto? No sé, pero dura... Pero soy interesante. Finanzas y contenido y no me acuerdo qué. Es que ese es uno de los grandes misterios de la vida cuando dices el esto, el aquello y el y más cosas... Güey, estoy sustituyendo de una manera muy interesante y muy moderna el etcétera, güey. Pero nos dejas con las dudas. Es como los restaurantes de comida rápida, o sea, en las torterías donde tenemos tortas, esto y muchas cosas más. ¿Qué es muchas cosas más? Pues esto que decís. Exactamente. Con chile sin chile y sin salsa, güey. Exactamente, con cebolla sin cebolla, chipotle o rajas. Con queso y sin queso. Diga, bueno, no entremos en polémicas, pero bueno, rápidamente, entonces... Ah, bueno, entonces este cuate abandona el puesto muy rápido, regresa a Fanboy y lo acaban de contratar. El chiste es que también es reconocido acosador, teóricamente, en el medio. Eso ya lo tenemos. ¿Reconocido? ¿Le dieron un reconocimiento? Sí, pero... El acosador del año. Lo más curioso... Como a Pepe Grillo cuando le... Pues sí, no sé, pero se lo disputaba al parecer con Berganza, que curiosamente... No, todo eso es un error en la frase, güey. Jugaban espadas, güey. Todo, toda esa frase es un error. Jugaban espadas, se lo disputaba con Berganza. No, o sea... No, güey. No, refrasea. Puras habladas. Echaban de habladas. Pero, okay. Pero bueno, curiosamente con Eddie Berganza, se disputaban ese título, ¿no? ¿Del más acosador? Es, bueno, y lo más curioso de esto es que en esa semana, que pasó creo que es hace dos semanas, se da la destitución de Berganza. Que ahorita, digo, esté o no esté, es una cacería de brujas, va a pasar, se lo prueban o no, Berganza ya era evidente. Lo que pasaba, porque inclusive ya no trabajaban personal femenino dentro de... Del grupo de Superman. Del grupo de Superman, que era el de Berganza. Ajá, los que tuvieran. Exactamente. Ya sabía que se iban a distraer, ya puedo empezar a hablar yo. Pero en esa semana que se destituye a Berganza de su puesto, Marvel contrata a Ron Richards como vicepresidente, o sea... Es un puesto bastante fuerte, y entonces se viene la polémica que cómo puede ser en ese momento. Ahorita viene, posteriormente, unos días después se da el anuncio de Cebulski, que estábamos hablando la semana, digo, el bloque pasado. Y no sabemos, yo creo que Ron Richards va, como entró, a salir dentro de poquito, Sí. Muy probablemente. Ahorita está en una época que no lo van a soportar eso, ¿no? A ver, entonces, yo tengo una duda, ahorita hablando de esto de que... Es correcto, ¿cuál? Como el de House of Cards. ¿Qué apuestan? A ver, carnalitos, ¿qué le creen que les pase? ¿Una explosión en un avión presidencial en el primer episodio? Porque va a continuar la serie sin él. Lo tienen que matar en el primer episodio, pero, me queda claro. Curiosamente, a nivel argumental, ya iban para un camino similar con el emplazamiento de Robin Wright en su lugar como figura de personaje principal. Solo esto lo va a acelerar. Y curiosamente, ahí viene lo interesante. ¿Qué tal que va a tener más éxito ella como ese personaje? Y de repente hacen 6 temporadas y resulta que ya ni quien se acuerda del actor que seguimos investigando. Es muy difícil tener más éxito que y ahí es lo que tuvo House. Ahí es donde te das cuenta. Tiene mucho ponche. Ajá. No, yo sí. Y él inició, eso que ni qué. Es la princesa Buttercup. Pero aparte es la pareja, hay que ser sinceros. ¿Sí? La química de la pareja era muy buena en la serie. Y aparte... ¿Cómo tú, Ana Halfman? Ándale. Creo que va por ahí. Sí, con Troy Carson Kutcher sí es cagadón y todo, pero... Sí, es un sustituto interesante. ¿Y dónde está el Half? No, ya la cambiaron también, o sea, ya solo hay uno. El Half siempre salía sobrando, güey. Porque ese escuincle sí estaba, cuando empezó a volverse pubertoso, estaba para patearlo como todo, güey. Pues wey, sí, güey, pero con un chingo de varo, güey. No, que el güey dice que no. Ah, dice que no, güey, nomás salía en el top 10 siempre de las celebridades que más lana tenía de los chavos. Exactamente, por eso nunca hay que creer lo que se dice en todos los medios, salvo que seamos nosotros. No nos hagamos, güey, o sea, por más jodidos, si los Simpson, las voces que no salen, cobran lo que cobran, este chavito cobraba algo. O sea, no manches. Ya cada quien como quiera ocultar su verdad. Pero a mí hay algo que aquí me llamaba la atención, ahorita que estamos hablando de ese bulsquito, de ese rollo. ¿Por qué se quejan cuando un hombre escribe a una mujer? ¿Por qué se quejan cuando un americano escribe algo que no sé, usa un pen name oriental? ¿Por qué no se ha quejado de Gail Simone porque escribe por los hombres, güey? No entiendo. Alguien que me explique. No sé, ¿y los monstruos reconstruidos no se quejaron de cuando Mary Shelley escribió la mejor novela de ciencia ficción? No es así, ¿verdad? O sea, no entiendo. Alguien que me explique. O sea, si es sarcasmo. Sí, porque nunca va a salir. Nunca va a salir la idiota de... Yo te voy a explicar. Y evítenme la pena de mandarlas al carajo. Te iba a decir, hay varios podcasts que hacen eso. Sí, por eso donde hacen su woman-splaining o, no sé, minority-splaining, no sé cómo catalogarlo. ¿Por qué no se consiguen una vida y satisfacciones alrededor de ella? Las que quieran. Ya no, antes de entrar en Honduras. Pero bueno, el punto de todo esto es que está muy bien, como dices, es una cacería de brujas. ¿Qué es lo que va a pasar? Eventualmente vamos a ver a mujeres, lo que el plan de las feminazis triunfará. Los hombres seremos sustituidos por mujeres, la humanidad se extinguirá y los dinosaurios serán felices. No, porque y mientras sube Skynet, porque yo veo un imbécil que está programando para que aprendan a disparar los robots. Se tardaron para lograrlo. Exactamente. Felicidades, pendejo. No, y aparte van a ser felices, güey, porque como son las máquinas, no entienden que son los robots. Ajá. Y van a acabar con la humanidad. Y seremos felices. Oye, los dinosaurios. Oye, pero Skynet es gender neutral. No, es la Skynet, es la red. Tuvo voz alguna vez, ¿no? Who gives a fuck? Aunque, o sea, no te guste la película, güey. Elena Bonham Carter en la 4. ¿Quién era? So sorry. ¿Quién era en la 4? Elena Bonham Carter. Sí, es cierto. Eso cataloga como sexual. O sea, no tiene gender. Sin gender. No sé qué haga con Tim Burton, no hacía con Tim Burton. Hacía más bien. Por eso ya no están, güey. O sea, esto es a gender. Genderless, esa es la madre. Pero bueno. Un saludo a Tim Burton que nos escucha, por cierto, ¿eh? Claro que sí. Claro, sí. Que y a Elena sí. También, ya sabes. Sí, sí, sí. El mejor mono que he visto en mi vida lo hizo ella en el planeta de los simios de Tim Burton. A ver, a porcos, no me estoy albureando a nadie ahora. Nada, cálmate, que se parecía a Michael Jackson, güey. Michael Jackson. ¿Qué mejor? Ahí es la prueba directa de que lo más parecido al simio es el negro. ¿Vestido de blanco? Exactamente. Tengo uno peor, pero me lo omitiré. Puede ser políticamente incorrecto en este programa, te podemos banear, te puedo editar y el próximo programa estás castigado. Está bien, estás equivocado, carnalito, no es lo más parecido. No, son idénticos. Son idénticos, güey. Sí, me queda claro. O sea, el más parecido es blanco. Sí, entonces igualito. ¿Tú sabes por qué aparecieron los negros? Porque en algún momento el güey que los hizo se le acabó el peluche, güey. Estaban siendo los changos. Pero bueno, el punto de todo esto es que... mientras Dan Campos nos ignora, así como que... Está diciendo, minuto tanto, voy a editar. No. Trepado. No, si no es en la minuta, sí, viene así de... Sí, malito doctor pasa, Pulpo. Pasa. Pero bueno, rápidamente. Entonces, lo que sí es muy importante es, uno, dejarse de idioteces, como siempre se los hemos dicho. Las cosas trascendentes, estuviéramos hablando de Cebulski como abusador. Tengo el gusto de conocerlo, señor Cebulski. No es mi gran pal, no es así. Pero gracias al inútil de Gantus, alguna gracia de tener Gantus. Durante el festo estuvimos no cotorreando con él, así que qué hubo, brother, pero tuvimos la oportunidad de conocerlo. Es una persona muy agradable. Ajá, es una persona realmente querida. Sí, es que es buena, es la buena onda, es el güey, es la buena onda. Ojo, no confundirlo con que es un idiota. No, y aparte es muy talentoso, no, idiota no es, o sea, porque está reconocido como uno de los mejores cazatalentos. Sí, exacto. E inclusive era el cazatalentos sobre Alonso, que era un gran cazatalentos en su momento. De hecho, era el cazatalentos del cazatalentos. Es correcto. Y eso, retomamos un poco lo que platicábamos al principio sobre los cambios también de escritores, a ver a quiénes están trayendo precisamente en Marvel, y gracias al reforzamiento que va a estar dando Cebulski, ahora sí que eso viene literalmente un tsunami, una nueva ola. Interesante, ahí, ¿eh? Por eso estamos hablando de los nuevos escritores como Donny Cates y todos estos. Curiosamente, aquí habría de especulaciencia por qué se da la salida de Bendis. ¿Bendis habría querido el puesto? No, Bendis, de hecho Bendis lo declaró. Él como editor no es lo suyo, ¿no? Yo estoy de acuerdo. Bendis lo dijo y la razón es muy sencilla, necesitaba algo fresco. Ya me cansé. Sí, así lo dijo. Y se notaba un poco cansado en ciertas cosas. Sí, claro, el Candy Crush le quitaba, tanto cómic le quitaba tiempo para jugar Candy Crush. Y se empezaba a repetir, como los niveles de Candy Crush. Exactamente. Sí. No, pero él lo declaró y dice, es momento de cambiar de aires. Mira, estoy de acuerdo. Oye, aparte hay algo bien chistoso que también ya platicamos en el programa. Si me hubieras puesto atención, como nunca lo haces, lo sabrías. No, es que seguramente fue el que no vine y no lo soy. No, güey. No, claro que no. No, que fue, estaba en un viaje en Ohio. Fue a Metrópolis. Ajá, antes de que salga. Estaba en Metrópolis. Y en el Museo de Superman, cuando empezó a ver toda la historia del personaje, dijo, güey, esto es algo que quiero hacer. Tomando en cuenta que él ya había declarado que ya se estaba repitiendo muchas cosas, que necesitaba así como que cambiar de aires. Por eso también el tweet de... Ok, ¿quién es Clark? Sí, está el Cleveland, entonces estaba como tal, ¿no? Que es de donde es este... No, pero aquí es curioso. Me parece que Bendis nace en Cleveland. Sí. Él es oriundo de Cleveland, sí, también. Es correcto. Curiosamente, ahora en DC, bueno, uno oficial, el otro rumorado que hemos estado mencionando desde hace mucho, estableció un título y el otro lo retomó de los Ultimates. Recordemos que Hickman también estaba por allá. Exactamente. Yo ya le mandé 20,000 tweets a Hickman con imágenes de la Legión. Así como que, just a thought. Think about it. Déjalo, pienso, carnalito. En base a las peticiones de este fan, voy a firmar el contrato. La Legión es lo mío. No, no. Toma el celular y háblale. Les mando DMs, güey. Es más fácil para, oye, que me los ignore y reboten. Ya te bloqueó o te empezó a mandar notas de fútbol soccer con eso que él es super fan. Sí, no, o sea, vos sí, ya las fan del, sí, del panball. Sí, es el único. Nadie batea de mil, güey. Nadie batea de mil, güey. Pero curiosamente, esperamos un refrescamiento o. Un refreshment. Un refreshment. Sí, sí, refrescamiento se oye muy pinche. Pero no está mal, güey. Creo que esa no está pero mal. Pero se oye pinche. De hecho, wey, sí está. A ver, suena raro, ¿eh? Sí, está raro. Sí. Refresh. La refrescada sí, sí aplica, pero suena, sí, un poco grosero. No, refrescada es otro pedo también. También, sí, también te refresca. Bueno, no siempre, pero bueno. Entonces, el refreshment, sí, mejor dicho, sí, para la relación. El cambio de. Renovación. La renovación. Ah, la renovación. Sí, sí, sí. Cambio, sí, una renovación del establo de escritores. Evidentemente se va a hacer, ¿no? El establo. Refrescamiento sí es una palabra válida. ¡Carajo! ¡Tomen! Me vale madre eso. Oye, pero la buscaste en el rincón del vago, no en la RAE. Tú no digas nada, güey. Tiene perfecta validad. Sí. Esa es la onda. Pero bueno, te digo, a mí me parece correcto lo que está pasando en cuestión de Cebulski, nuevos escritores, nuevo talento, porque eso le ayuda a un medio que de una u otra manera ya lleva mucho tiempo estancado nuevamente. Sie- siempre, se t- mira, han habido caras que han refrescado el medio y siempre ha sido bueno. A nadie le importan las caras, le importan lo que escriban, no es sé. Es correcto. Bueno, en los noventas, excepto en los noventas, que fue donde sí se volvieron rockstars. Gracias, ajá, a Wizard. La invasión inglesa, ¿no? No, y gracias a Wizard, güey. Aparte de los ingleses, son Image, especialistas en no, esa fue la primera ola, exacta, es ochentera, y en Image son los noventas. ¿Dónde eran rockstars? Que ahí, carnalito, mi carnalito posteó un documental que está saliendo. Dinos de dónde está saliendo. Busquen en YouTube. No, de hecho, se los voy a compartir luego. Bueno, siempre lo digo y nunca me acuerdo. Ya lo hiciste, carnalito, pero después el segundo capítulo para que de ahí se jale, ¿no? Chequen la serie de documentales de Sci-Fi, de hace enfocados en cómics, trae la historia de Image, y después de eso son, creo que 6 episodios, y siguen después con distintas entrevistas en los cuales hacen un recap excelente con entrevistas. Está muy bueno, porque aparte con todos cada ellos. Uno es de como de 14 minutos, ¿no? Sí, te los echas rápido. De volada, minutos, ¿eh? ¿Y también los ves rápido? También. Okay. Pero está muy interesante todo este Rockstar, cómo se construye Image. Y ellos mismos admiten que eran rockstars, o sea, y que la cajetean porque no sabían hacer el negocio. Güey, cuando uno de esos güeyes lo primero que hace es comprarse un Ferrari, cuando ni siquiera los directores de DC o de Marvel lo traían, güey. Pero eso mismo pasó, porque ese mismo que estás criticando hacía comerciales de jeans. El Ifield. Y al hacer comerciales de jeans se dio cuenta de que, oye, no hemos explotado nuestra capacidad como figuras reconocibles. Hay dos realmente que tienen el mérito de formarlo porque son los que corrompen a los demás de cierta manera. Y es Liefeld y es McFarlane. Uh-huh. Son los dos. Y McFarlane él mismo dice, soy un gran salesman. Uh-huh. Y un gran coleccionista de pelotas. Eso no lo dice, pero de béisbol. De uh-huh. Es correcto. Nunca viste el que dice que están las Kardashian para el primer tiro de pelota. Es la primera vez que sostienen unas bolas blancas. Es más, dejo un silencio para que lo aprecien. Ahí está. Wey, o sea, sí, es cierto. Wey, bueno, sí, es cierto. Te voy a decir una cosa. Hay que reconocerle una cosa bueno, a McFarlane. Podrá o no gustarse su dibujo, eso vale madre. El güey en las figuras de acción. Ese fue donde revolucionó, reinventó wey. Todo y revolucionó. Eso estoy de acuerdo. Image tiene una gran. Siempre lo hemos dicho. Si no seguiríamos con los bonitos estilos Superpowers, que tenían movimiento. Es como cuando llega Star Wars a revolucionar el mercado de figuras. ¿Cierto? Ellos establecen el patrón, las medidas y todo que se hacen para todos. Que los por demás, cierto, les recuerdo, no van a escuchar en diciembre el especial de resumen u opinión de Star Wars. Porque en la semana que entra, que es cuando sale... ¿Pueden seguir el Twitter de mi carnalito sí, sí. Dan Villamil? Te invito a otro podcast, creo que tengo sí, uno donde sí, podemos hablar de eso. Ay, ay, ay. Y si no te vas a ganar la baneada en el primer programa, porque hay otro podcast al que te pueden invitar. Güey, como no saben ni siquiera de qué hablan, tienen que invitar de ti, entonces te podemos banear. Tú sabes a lo que le tiras, güey. Quiero ver que en otros. ¿El periódico? No, quiero ver que en otros le den. No, ya le dio el periodicazo. Quiero ver que en otros te den sobres como aquí, güey. Le toca sobre. Así de rápido, ¿ok? Pero bueno, rápidamente. Nada más para recordarle a la banda, ¿ok? La cosa de todo esto es que yo creo que sí hay momentos, tanto en DC o en Marvel Comics, que es importante cambiar a los escritores. No cambiarlos de título. Sino dejar de que, ¿sabes qué? Sí, güey, vete a Image, vete a Dark Horse, a Boom, a IDW, whatever in the morning. Saca tus productos, cómics de tu propiedad. personajes de tu propiedad, tus propias historias sin ningún canon establecido desde hace 70 años. Sí, y traigamos banda nueva. Sangre nueva. Exactamente, ¿por qué? Te van a contar las mismas historias. Es muy difícil contar algo nuevo. Totalmente muy de acuerdo. Difícil, muy difícil. Pero por lo menos le pueden dar un enfoque 3 segundos diferente. La semana pasada, no nos cansamos de alabar el gran trabajo de Tomás y de Pelletier en Super Sons, en el anual de Super Sons. Porque en realidad los diálogos son impresionantes. Impresionantes. ¡Coco! ¿Bro? Lo tienes que leer, güey. No sé, pero yo ya había leído el de Gunmore. Está. Es muy bueno, el Wii 3. Y es puro diálogo. No, este tiene más diálogos, ¿eh? Hasta que no leas este. Ay, no, nada más no porque el perro estaba afónico, güey. El de Wii 3, güey. Pero el pinche conejo no más cagaba, güey, que me acuerde. Exactamente. Pero bueno, el punto de todo esto es que la semana pasada DC comentó sobre el anual de Batman. No es cierto. ¿También? Sí, también, el anual de Batman. El que yo fui el único que leí, tuvimos que hablar de libros. Exactamente. Ah, ¿te la aplicaron? A huevo. Es como yo que llevo, y nadie ve Runaways, bola de zánganos, y no ya, podemos ya, hablar. Ya tengo el primer episodio en mi suscripción de festival. Hulu. De Torrento, sí, a huevo. Sí, de... sí, porque Hulu te da 3 de madrazo, güey. Ya va en el número 5, ¿eh? Golosos. No. Pero bueno, el punto de todo esto es que, comentando la semana pasada el anual de Batman, con la historia de Catwoman y todo eso, vemos que es, no hay desperdicio en King, que cuando pasa algo muy curioso. King es un gran escritor. Cuando eso hace las cosas, tal. Es como Venditti, es lo que estamos comentando. Uh-huh. Venditti cuando hizo toda la mugre esa de Hal Jordan, Renegade, etcétera, etcétera, se veía que traía como la manda, así como que, güey, lo que siempre hemos comentado, que antes de cualquier gran evento de DC Comics, se veía el desdén. Le pasó al mismo Straczynski con Superman y el Grounded. Exactamente, es el desdén. Sí. Viene una crisis, güey. Lo que hagas se va a modificar, va a dejar de ser canon, no va a contar. A Jürgens, ¿cuánto tiempo le pasó para que volviera a estar vigente? Pues a Jürgens fue por sus idioteces, porque de hecho él hace una de esas grandes crisis, que es Zero Hour. Ajá, Crisis on Time, recordemos. Ay, no, Zero Hour no tiene. Sí, Zero Hour, Crisis on Time, así se llama, idiota. Sí, vale como crisis. Sí, no, dice crisis, güey, así de rápido. Es más. Sí, ¿se acuerda? En el especial de televisión también se menciona la palabra crisis. Uh-huh. Exactamente. Ahora, ¿qué es lo que pasa con todo esto? Vemos a King haciendo historias que le gustan. A DC le gustaron todos los arcos de I Am, de King. A mí no me mataron de contento. Se metieron así como que, güey, va creciendo, porque el primero creo que lo criticamos, pero también la cuestión es... Hijo, yo no he leído ni el tercero. Entonces no. Es que, entonces no, por eso. O sea, pero honestamente, para que me haya dado huevo a seguir un título, que yo, si hay un título que compro forzosamente, es el bueno de Batman. Punto. Ha sido Detective en su momento, ha sido Batman, casi siempre, pero vaya, siempre lo sigo, ¿no? Uh-huh. O sea, y para que me dé huevo a leerlo... Y ahí lo notabas, y es muy correcta la presión que mencionabas con lo de Venditti, en el cual, ok, saca su arco de 18 números, uh-huh, tal cual, sí, de Batman, y efectivamente... King. Comparándolo con Venditti. Ah, ok, perdón. En el cual se nota que, ok, tienes ideas interesantes, de hecho, y las estableces desde el principio, los manejos tal vez no gustaron tanto, pero cuando ya está tomando cosas que en realidad le importan, uh-huh, y eso se empieza a ver a después de la guerra de los acertijos y las bromas, creo, y que es ahorita, ¿eh? Something es donde cambia la... Ese es glorioso. Esa es la mejor historia de Swamp Thing. Todo el arco que lleva en Batman. Hay una historia de Swamp Thing. ¿La mejor historia de Swamp Thing sobre la de Alan Moore? No. Refrasea. Reestructura tu frase y tu comentario. The Council. No. No lo reestructuro y que venga Alan Moore a callarme. A ver, en el siguiente programa. Va a escribir. Me vale madre. Va a escribir veneno. Va a escribir veneno. I spit venom. Traigo mi calcetín para que Gicon lo acalle. Va a poner en Twitter ahí. I will spit venom on DC comments. Así de rápido, güey. Pues, güey, nada más le pone, falta poner comments. Porque DC ya lo sí, puso. Ya, sí, sí, sí. Ya escupió veneno sobre ti. Sobre DC, ya. Estás ardido, ¿verdad? ¿Cómo se nota que estamos hasta la madre que es del penúltimo de año, verdad? Pero bueno, la onda de todo esto es que, el punto, vemos a King escribiendo cosas. El anual es una gran historia. Se va a ir muy trillado porque es una frase que usamos mucho. Pero es la verdad, es la historia, es la carta de amor de King a la relación entre Batman y Catwoman. Uh-huh. O sí. Selina Kyle y Bruce Wayne. Aquí sí aplica a las dos, porque no siempre aplica, ¿eh? No, aquí aplica a ambas. Ambas, ¿no? A Catwoman y a Batman y a Selina Kyle y a Bruce Wayne. En realidad es una gran historia. Lo estamos viendo ahorita, por ejemplo, en el arco que acaba de iniciar, que se llama Super Friends. Sí. Qué fregón número. Super Friends. Para que llegara una de las promotoras del feminismo más grande a poner una página completa de este número, En Twitter, en su cuenta de Twitter, estoy hablando de Nicole Scott, gran dibujante, de los mejores trabajos que he visto en cómics en muchos años. Habla de lo bien escrito y de lo interesante que está. Acá está el cenicero, güey. Falta de costumbre. Sí, yo sé, carnal, tiene mucho que no fumas. Eso que no lo oiga tu mujer, es porque te va a regañar. Su café le gusta muy fuerte, al parecer. Exactamente, le gusta cargado. Pero, aunque sea de ceniza. Siempre cargado, güey. Sí. Pero me llama mucho la atención por lo bien escrito que está. Ahora, Bueno, es que King, o sea, honestamente tiene una calidad de escritura bastante. Pero es buena, como Venditti, con güey. Con sus obras que le gustan como tal. Por eso extrañaba ver la calidad que estaba manejando a comparación en no, en Nightwing. En Batman. ¿En como Division? Tal. No, en Batman. O sea, teniendo tres éxitos pequeños con personajes medianos, digamos, de popularidad. Con Omega Man. Y estamos Man, hablando con Vision y Omega Man, Vision y ahorita Miracle Man. Que está buenísima la fregadera, güey, sálealo. Las tres están del calibre, ¿eh? O sea, las tres son una fregonada. Sí, sí. Son muy buenas recomendaciones y yo creo que es de lo mejor que puedes ver de King. Que lo manden a escribir Something, como lo mencionamos en su momento y ahorita que el Wookiee nos recordó ese detalle. Exactamente. Porque la neta, cuando se nota, cuando le importan los personajes, él sabe cómo contar bien las historias, pero lo importante es que encuentre el enfoque. Y cuando que le no traiga una pitch. Cuando le dicen, nota que tiene una verdad, que no fuma, güey. No, yo no te lo he hecho, yo he hecho para el otro lado, güey. No manches, carnal. Hasta yo que fumo me. Es que no me lavé los dientes, sí, carnal. My feels, güey. O sea, what the hell. Pero bueno, rápidamente, ¿qué no piensas en los niños? Los míos, cabrón. Pero bueno, se nota, como dices, Dan, cuando realmente. Más bien, yo creo que es cuando le aceptan el pitch de una historia así como que. Que quiere contar. Así como que, güey, esto es algo que yo creo que estaría bien chido. Pero, ¿crees que él se lo bloqueen? Porque él es de los hot writers. No, pero hay que ser sinceros. No que se lo bloqueen, güey. Yo creo que más bien es de que. Un buen editor siempre te lo va a cuestionar. Ajá. Eso no lo digo. Obviamente. No se les hace más bien que tiene que supeditar lo que quiere presentar en Batman a todas las ideas que traía en su momento Snyder. No, que no es Snyder. No, bueno, Snyder. Snyder tiene su Snyder no tanto, Snyder ya está en su pedo con Metal. Él ya está en su pedo. Y él tiene su editor. Sí. No, y espérate, pero aquí hay una cosa muy interesante. Ya vieron las declaraciones que parece que van el primer número. No, Doomsday Clock. Ajá. También puede hacer homenaje, a su vez, a lo de Morrison, al multiverse. Parece que va por ahí también. Sí, tiene. También, no, o sea, van a mezclar ambas cosas. No me causaría extraño. Y no nos haría interesante ver al Capitán Adam contra. Contra el Capitán. Contra el Dr. Manhattan. Pero curiosamente, todo eso, si se dan cuenta, o sea, hay un gurú, quieras que no, que para bien o para mal, que nos guste o no, se llama Snyder. En DC Comics, el otro es Jeff Jones. Ambos parece que los están alineando a un solo sentido. Ojalá que alineen a Snyder, pero a la puerta, cabrón. Oye, ahora, curiosamente, aquí estamos viendo la sangre nueva que ha habido en Marvel ahorita. O sea, terminan los 7 años, me pareció, que fueron de Alonso. Fue un periodo similar, si me acuerdo, de 7 a 10, no me acuerdo, de Quesada. Uh-huh. Sí, en ese periodo. No, Quesada fueron 10. Sí, ¿no? Ajá, porque entonces, fueron los 100 números de Ultimate Spider-Man. No, pero es que Bendis, acuérdate que los hace muy rápido, güey. O sea, saca de más de uno por mes. En no, su pero, época, Spider-Man llegó a publicarse cada 3 semanas en algunos. No, pero no es Spider-Man y no, otra pero cosa. Era mensual. No, no llegó mucho más rápido, si se acuerdan, al récord de los 100 números que Jack Kirby lo hizo dibujando Stanley Jack Bagley. Porque Bendis escribió muchos más de los 102 famosos del run que tienen Stan Lee y Ditko en mancuerna. Kirby. No, digo, Stan Lee, perdón, y Kirby en mancuerna de los cuatro fantásticos. Y no minimicemos porque Bagley precisamente es de los más rápidos. Es que correcto. Entonces, ¿qué fregón dibuja Bagley? Entonces, si lo hicieron en menos tiempo, y sabemos que antes era mensual religiosamente, o sea, no de 3 semanas ni de 5, o sea, 4 religiosamente, que es como salían, entonces evidentemente lo hizo en menor tiempo Bagley y Bendis. Llegaron mucho más rápido en menos tiempos. O sea, creo que fue un año y medio o algo así, menos que lo hacen. Pero bueno, ahorita terminas tu comentario después del corte. Te recuerdo que esto es Destripando, único podcast políticamente incorrecto. ¿Por qué no? Como debe ser ese estúpido planeta y este maldito programa, Bouncers. Nosotros vamos a un corte, regresamos.

Exacto. Me crees que no me acuerdo dónde me quedé, carnal. Sí, yo no sé. Me pasa. No, no, eso nunca pasa aquí. Estoy pero bueno, no, estábamos hablando acerca de los cambios editoriales, que es bien interesante. Estábamos también alabando mucho el trabajo de King. Estábamos hablando de por qué fue bueno que Bendis se fuera a respirar aires nuevos, o sea, no sangre nueva, no. No, pero curiosamente, por ejemplo, un caso como Romita no ha sido tan exitoso como el que se esperaría, ¿no? Quizá también porque no llegan al punto más alto. Ha hecho poco, o sea, y Romita es alguien que sí es un workhorse, ¿eh? Pero ojo, es muy diferente un escritor a un dibujante. No demerito ninguna de las dos porque es una friega. Pero estamos hablando de bien que mal, lo que en teoría le da cuerpo a los dibujos es la historia. Y yo lo que iba en mi comentario de lo que duraron los editores en jefe en Marvel es, no creen, curiosamente, yo entiendo y traen ideas muy frescas y le está funcionando y no va a pasar en corto plazo, chico como yo, pero no necesitaría de cierta manera refrescar ya el editor en jefe DC Comics. No, güey, lo acaban de refrescar, no tiene ni 4 años. ¿Quién es? No tengo idea, pero no tiene ni 4 años, güey. ¿Quién porque es? Me queda claro que ya no es ni Jarras ni ni Desfalco, porque ya nos enteramos 10 años después que no estaban ahí, güey. ¿Sabes quién sería bueno que subieran que les manden a ver y no nada más sonó muy, muy feo? El cual estaba en la división de cine. No nos hagamos. O sea, John Byrne, ¿qué hizo? Honestamente, si hay alguien culpable en lo que dijimos de que faltó comunicación y todo, Geoff Johns entra como, le ponen a de pareja a Berg, porque teóricamente conoce el medio, y es un fracaso lo que ha pasado en el sí, pero fue fracaso, quieras que no, los números no le respondieron, no responden como se esperaban, y es el reboot, y su reboot va a ser rebooteado. Básicamente, pero lo triste del caso es que lo van a separar porque no es alguien casi inalcanzable, que es la figura en Marvel, que tiene un excelente manejo de medios. Que no es Fiji. Correcto. Literalmente es el único defecto que tiene, porque económicamente va a quedar a cargo de producción de franquicias como la de It, que es el mega blockbuster que tuvo Warner este año. Sí, ese es el y que no, pone... Y no puedes decir que eso es un fracaso en taquilla. Yo estoy diciendo DC Universe. Ajá. O sea, como está tal. Agrediendo a la banda, no a ti, carnal. No, pero yo lo que diría y cuestionando es, si estás buscando una purga, de cierta manera, de nombres, y está muy gacho, porque hay un trending por ahí que vi que está muy interesante. ¿Un trending del mamín? Que es dice... ¡Ay, qué mamá de esos consejos, güey! El humilde DC y el miércolero prácticamente Snyder, o sea, como la figura opresora y todas las malas decisiones que acompaña todo eso, él ya está usando como la excusa, o sea, es, nos quitamos a Snyder, vamos a hacer fregones, ¿sí me entiendes? Es lo que está haciendo y va a pasar. Honestamente es lo mismo con Ver, es otro que está quemado, quieras que no. Ya es oficial, ojo, ahorita que estás comentando eso, ya es oficial que Geoff Johns deja de involucrarse tanto con las cuestiones de cine. No, curiosamente con este movimiento de Ver se fortalece. Okay. Es correcto, porque el que corren esa, hay dos mitades de manzana. Corre. Lo invitan a desarrollarse en otra área. Exactamente. Sí, porque no deja la compañía. Exactamente. No es. Oye, es que acuérdate que no es hostil. La gente le dice lo corrieron y sí. Es alguien no trabaja para no. Simplemente le dieron oportunidad en otra área, no ha dejado la empresa. No, y él siempre quiso ser productor. Como dicen, tiene más áreas de oportunidad. ¿O áreas de qué? Sí, te mejoras. Necesitan un nuevo camino. Sí las tiene, ¿cómo sí, no? ¿Cómo no? Pero bueno, entonces, a mí sí me agrada la idea. Se ha visto, yo creo que tanto Marvel como DC Comics se van a ver beneficiados grandemente. Y insisto, oye, espérate, voy a ver un cómic, a ver quién aparece como un fregado... Editor en jefe, porque bien. Está muy cañón, ¿eh? Y en el Inter, para que después nos interrumpa mi carnal con el dato, nada más lo vas a leer, güey. En el, como comentario al calce, nada más, bueno, no al calce, pero aprovechando que le recordamos que si fueran Patreons, hubieran visto la semana pasada un programa especial acerca de la, como de la producción de los crossovers de CW, pero, me llama, dentro de todo este rollo, recordemos que están ahorita en mid-season. Todas las series fueron a mid-season. Todos aquellos a los que persiguen series porque son awesome y porque feels, nada más les recuerdo que Supergirl y Legends of Tomorrow van a intercambiar horario. Van a ser los próximos 4 semanas. No, siguen en el mismo horario, van a intercambiar. No, están en el mismo horario, esa es la cosa. Están en el mismo horario, en el mismo día. ¿Cómo puede pasar eso? Because awesome y feels. Entonces, Supergirl va a regresar en la fecha que tiene que regresar. Va a estar durante 4 semanas. Ajá. Oye. Y después va a intercambiar con Legends of Tomorrow 9 semanas. O sea que no van a tener Supergirl 9 semanas. Yo me siento tranquilo porque el arco de la Legión se va a alcanzar a salir. Oigan, ¿se rocks. Acuerdan de todo esto? Bueno. De todo esto. DC Comics. Es todo esto. Bob Harras. Revélanos el secreto es que como, es todo esto. Bueno. En los créditos aparece Bob Harras, Senior VP y Editor in Chief. Sí. O sea que sigue siendo el mandamás Harras. Ajá. Que lo maten ya. Ok. Bob Harras nos da. Okay, curiosamente, dejó de ser, por las cagadas constantes que hizo en su momento, deja de ser, como tal, editor en jefe y lo vuelve en vicepresidente. Sí, he dicho. Obviamente, claro que sí, para que no, los vicepresidentes son los que menos poder tienen. Pero ganan más varo. Nah, eso ya es muy su bronca, como quieren gastarse el varo, es muy su bronca. Por eso las películas a mí tienen que me hagan vicepresidente, güey. Por eso se enojan, porque ay, la película no hizo 1 billón, es un fracaso. Güey, ni siquiera la secuela hizo 1 billón. Pero hay que pagarles a los vicepresidentes, güey, así de rápido. Porque de que tú me pagues, eso significa que mi familia va a tener vacaciones en las Bahamas, güey. Es correcto, carnalito. Entonces, curiosamente, así funcionan las franquicias. Exactamente. Tienes que sacar el varo para los altos productivos, para los altos directivos. Exactamente. Y así ahora, funciona. Cualquier empresa. Retomando lo que es la cuestión de CW y la programación, este cambio obedece en las 4 semanas de Supergirl y las 9 consecutivas de Legends of Tomorrow para liberar el espacio de los martes para Black Lightning. Por ahí un idiota puso Black Lightning, hay que aprender inglés. Black Lightning es un relámpago y Black Lightning es cuando haces las cosas más ligeras. El negro aligerado, no. Así de rápido, ¿no? Eso sería muy racista. Ah, el negro aligerado. Un negro pesado es más cabrón. Pero es más común. Montones, güey. O sea, discusión en cuarto. Las ofensivas normalmente. ¿Quieren cambiar impresiones en privado? No, pero pesados también de actitud. Puta, montones, de cualquiera con fama. O sobre los raperos, güey, así de rápido. Pero bueno, entonces, y Black Lightning obviamente va a ocupar el horario que tenía Legends of Tomorrow. Ajá. Y lo más probable es que veamos cómo cancelan Legends of Tomorrow terminando esta temporada. Es curioso. No, apenas acaba de salir Constantine, espérate. Es difícil. Bueno, ¿tuvieron que llamarlo para rescatarlos? Hay que ver qué pasa, porque sabemos que es el show más caro. De por entrada, efectos, por la producción, sí. Por los efectos, ¿no? Y por la menos la cast, menor cantidad. No, y el cast, espérate. Ya, por eso sacaron aquí Flash. Acaban de en el especial, evidentemente, muere quien tenía que morir. ¿En el especial de nosotros de No, en el crossover. Ah. En el crossover. ¿En el crossover de nosotros de DC? Si no saben, está pensando, soy no, tendrían muere. Que ser Patreons, entonces. Dr. Stein. Sí, Martin Stein. Porque se va a hacer teatro, ¿no? Lo que ya lo había dicho. Lo dejan manchado. Entonces aprovechan y todo. Curiosamente, en el mismo tiempo se da la salida del actor que interpreta al negro. Sí. En el episodio siguiente. Sí. Es correcto. Entonces, y abandona la serie. Sabemos muy bien que fue más un gimmick. Nunca fue bien utilizado Firestorm, como debe ser. Era un pinche mago. Honestamente, si es roleplaying. Era el voy a hacer un spell que ¡bola de fuego! Y se acabó de Calabozos y Dragones. No servía para otra cosa. Mucho dinero. Muy mal utilizado en ese aspecto. Era como soy Linterna Verde, haré un guante de box gigante. Y ahora, otro guante de box. Y ahora, curiosamente, y una esfera. Curiosamente también, este crossover funciona mucho para promocionar la serie animada de The Ray and the Freedom Fighters, que realmente es un anunciote, porque va a salir, me parece, ya en diciembre, ¿no? Ya sale en unas semanas o algo por el estilo, esta serie animada. Entonces, realmente, este fue un gran anuncio para esta serie, para impulsar los números de salida de la serie animada, ¿no? También hay otra cosa que es importante, que es la audiencia. Ajá. Vamos a ser mortalmente honestos, y odíenme quien me tenga que odiar a lo que me importe y me quita el sueño. Como siempre, ¿verdad? Ya saben, yo tan preocupado por su opinión. La cuestión de todo, por eso no tenemos más. Ya encontré lo que nosotros platicamos. Ya entendí por qué. Oye, ¿y si lo hacemos vicepresidente este güey? Eche, lo que traen adentro de sus sobres, échenlo para acá. Necesito más varo. Mi familia se tiene que ir de vacaciones a. Espera, no tengo familia. Ok, el primer punto. A las albercas de bar. No exactamente. Albercas ahorita en frío. Ya son pistas de hielo. Sí, ya voy a la pista de hielo. No puedo irme a esquiar al Zócalo Capitalino. Bueno, la onda de todo esto es que vamos a ser totalmente honestos. Si tú estás buscando un superhéroe para identificarte con su situación y bla, bla, bla, estás en los programas equivocados. Sí, y ya no compren los cómics de Batman, no se hagan pendejos. O sea, ahora resulta, me identifico con Bruce Wayne por todo el varo que tiene. Ah, claro que sí, porque por mi blonda cabellera, mis ojos azules y mi 1.90. Sí, wey, claro, y Catwoman al lado. Pero es idéntica, güey. No. Un comentario nada más rapidísimo ahorita que hablabas de eso, porque salieron en la semana dos comentarios muy interesantes. Uno es de Mikey and the Movies en su canal en YouTube. Hace análisis muy buenos de películas y lanzó una pregunta... Sí, claro, Yuyito Black Bolt. Es fan de Yuyito Black Bolt. No, y él hace una pregunta que sirvió para debate de por qué no tener un... O sea, ¿quién sería el siguiente Batman? Pero no por la onda de que los rumores, sino ¿por qué no casteas a alguien que sea radicalmente distinto? Y curiosamente, en contraposición, ¿Nero? Es que ¿Chino? Es de las propuestas. Y Marvel... Quiero ver que lo hagan, güey. Y en el podcast... a lo que se rumoró en su momento con Spider-Man. No, con James Bond, pero bueno. La cuestión es, en su programa de... Kevin Smith, el que tiene de Batman and Batman, ahí menciona su co-conductor, cuyo nombre ahorita no me acuerdo. ¿No quieres mencionar? No lo quiero mencionar. Entonces es Batman. ¿Por qué eres Batman? No, pero sí. Actualmente es un escritor que está trabajando en la serie de Dark Tower, para como guionista. O sea, ya para la de televisión. Es correcto. Y él mismo mencionó, con esa misma pregunta, y él dice una cosa muy interesante. Batman no puede ser negro. ¿Por qué? Porque el precepto en el cual está establecido, el hecho de que sea alguien que tenga dinero de varias generaciones, es imposible que sea con los negros. Entonces, forzosamente tiene que ser con un blanco y hombre aparte. Estás minimizando a la raza negra. No, les estoy recordando los datos históricos que deberían de recordar. Gracias, I read my case. Te digo, entonces, el punto de todo esto es, sí, me quiero identificar y es que no he visto lo suficiente para identificarme con el personaje. Te voy a explicar una cosa. No necesitas de ninguna manera identificarte con un superhéroe. Es muy estúpido. 100% no lo había notado. La segunda, si a ti lo que te llama a ver una serie es identificarte con cierto tipo de personajes, vete a ver soap operas, que ahí sí es donde se encargan de desarrollar la cuestión de las relaciones y el desarrollo netamente del personaje. Lo estábamos viendo y, honestamente, una de las 70,000 cosas que no me interesan es la vida privada de Barry Allen. A mí me interesa ver a Flash, el programa se llama The Flash. A mí no me interesa ver la vida privada de Oliver Queen, hasta que le quiten la máscara en algún momento, como si van con el cómic, ¿no? Curiosamente, la vida de Alex Danvers, la vida privada, es muy interesante. ¿Y eso lo podrán ver en dónde? Claro, en las intrascendentes y aburridas aventuras románticas de Alejandra y Margarita. Sí, así es. Me gusta Alejandra y Margarita. Es que así se llaman, Alejandra y Margarita. Maggie Sawyer terminó siendo hija de un indocumentado mexicano. Y no es Maggie de Margaret. De Margaret. Era Margarita. Y el papá le decía así, Margarita, trágame el tequila y váyase a la cocina, tráeme un sándwich. Ay, no, lo que pasa es que la única bebida que conocen los gringos con tequila es el Margarita, güey. ¿Es el Margarita? El Margarita. Tu comentario fue totalmente racista, me agrada. Sí, güey, pero atinado. Pero bueno, el punto de todo esto es que ahí es donde realmente nos estamos dando cuenta, y repito, los ratings. En el momento que tú empiezas a quitarle peso al protagonista de la historia, al que debe llevar la historia central, la gente va a decir, gracias, esto es Agents of Shit, esto es Gotham. Ajá, no me interesa. Oye, sería como si voy a la tienda de cómics y busco un cómic de Iron Man y no veo ninguno con Tony Stark, ¿no? Eso no pasa, güey. No se ha visto nunca. O es como si Jane Foster se volviera Thor. O como si un negro ocupara el lugar del Capitán América. Eso no se ha visto. Como Iron Man o como... ¡Ya lo dijo! ¡Puta attention! No, le estaba más refiriéndose a los dos cómics que estaban ahorita saliendo, teniendo dos cómics Iron Man. Veías en uno a una niña y en otro a Doctor Doom. Eso fue un movimiento muy hábil de mi carnal para distraer la atención y que no vieran que ya lo había repetido. A mí no me engañas, güey, te conozco. Te conozco hace 20 años, a mí no me engañas. La repetición es la nota a pie de página. Exactamente. Exacto, la nota del editor. Exactamente. Pero, insisto, entonces, si vemos que una serie como Legends of Tomorrow tiene un muy bajo rating, no me importa qué tanto metan personajes gays, personajes de color. Al final del día eso al resto de la gente le parece intrascendente. Hay algo que deben de tomar muy, muy en cuenta y muy en serio. En la vida real estamos siendo bombardeados por este tipo de comentarios, quejas, ranteos. De una manera impresionante, cuando uno ve televisión, no es para seguir viendo y recibiendo las mismas cosas. Ni cuando lees cómics. Depende quién escriba, ya sabes tú si la torres. Esa es la diferencia de los cómics a la serie de televisión. Si tú quieres me vi bien paisano, pero bueno, hasta parece que salgo de medianoche, no es cierto. La onda de todo esto es que si tú quieres un cómic cargado de política, vas y compras a un escritor con todo eso. Un Black Panther. Un Captain America en su momento. Con el que quieras. Si quieres ver una cosa para reírte, pues no sé, consigues algo de Giffen y de Matisse. Te ríes un rato. Cosas así por el estilo. Si quieres. Cuando le escriba Hickman, me voy a reír tanto de ti, cabrón. No importa, me reiré tanto de ti. Y en este momento, Hickman leyendo tus tweets con las imágenes de la Legión, se está riendo tanto. Sí, exactamente. ¿Esa es la clase de fans que voy a tener que aguantar? Mejor no. Deberías de ver. Escribo de su crew. ¿Cebulski? Te lo voy a poner de esta manera. La banda tiene que ser tan polite en los foros de la Legión. Que para que no te corran, o sea, no puedes insultar así dentro de... O sea, insulto. ¿Puedes cargarle calor a la banda? Yo no, porque ya sabes que luego se van. ¿Cómo se llama el alfabeto, güey? En Interlac. No, la banda para insultarse se escribe en alemán, güey. Eso habla de que... Sí, suena muy rudo, ¿eh? Tienes que aprender otro idioma para saber que te están insultando. La Legión te lleva a la cultura. Sí, güey. Así de enfermos están esos güeyes. ¿No será que se están ladrando y parece alemán? Lo más probable. Pero bueno, rápidamente, para terminar el programa... Ah, bueno, nada más les repito. Si ustedes están buscando un programa de televisión para sentirse identificados, no. Los programas de superhéroes son para disfrutar de las aventuras y emocionarte. Nada más. ¿Quieres desarrollar... O sea, compenetrarte con un personaje, ve por un soap opera. Así de rápido. Tu recomendación, carnal. A ver, vamos a ver. En televisión, échenle un ojo. Salió no es para todas las mentalidades ni para todo el público. Uh-huh. Pero sale el primer capítulo por Sci-Fi de Happy. Uh-huh. Tal cual, si lo quieren ver, es una especie de. En algún momento pensé que era más como de Tic, uh-huh. Que le hablaba el inconsciente y todo uh-huh. eso, pero realmente acaba siendo un Who Framed de Roger Rabbit, pero mucho más para adultos todavía. ¿Como Cool World? Sí, mucho más, cabrón. Así te lo digo, okay. Mucho más morrisoniano, ¿no? Está rudo. Entonces, pues no creo que sea para todos los gustos, pero la verdad está muy bien actuada, muy bien soportada por el actor principal, y la verdad vale la pena que le echen ojo. Y referente a cómic, me eché ahorita hace poco uno que se llama God Country. Uh-huh. El God Country como tal, está muy interesante, es de Donny Cates, es el trabajo cumbre, digamos, con el que se hizo famoso, y le da una mirada muy interesante a la batalla del Alzheimer que sufre un abuelo y todos los problemas que conlleva familiares, y todo esto en un entorno épico en el cual recupera, gracias, carnalito, recupera como tal su cordura y acaba luchando una lucha de titanes o de dioses, la cual acaba pues de la manera que tiene que acabar, no se los voy a quemar como tal, y la verdad es una carta muy conmovedora a un problema bastante común que es el Alzheimer, y la verdad en un entorno que puede ser leído de una manera épica, si quieres verla, uh-huh. y de una manera también de afección cultural o social que conlleva el Alzheimer, ¿no? Okay. Esa es mi recomendación. ¿Cómo se llama esta? God Country. ¿Quién lo escribe? En Donny Cates. Y hay que repetirlo porque ya sabes que hay banda que no. Y Show, que tal cual es el equipo creativo de Thanos, que después les vamos a comentar un poquito más, del All King. Thanos. ¿Y cómo van engordando los personajes malos, los villanos de Marvel cuando consiguen sus cometidos? Calla, villano. Ok, estoy rodeado de villanos aquí de Marvel, vale, madre. Okay. ¡Maldito! ¡Ojalá y se desparasite! ¿Tu recomendancia, Wookie? En cómics vean Lean Batman, el nuevo arco de Super Friends está bastante entretenido. Y de Netflix vean The Dark, es como Stranger Things, pero versión alemana. Y aquí sí hay porno, entonces... Ya. No, si es alemán, si tiene porno, güey. Sí, me queda claro. ¿Ah, okay. Sí? ¿Está buena? Okay. Tú, no, ahorita te hace el resumen ejecutivo. ¿Tu recomendación, Dan Campos? Bueno, en cómics uno es rapidísimo porque el último número de Gwenpool es interesante. Sabemos que tenemos aquí Christopher Hastings. Este ya está peor que yo con Hawkeye, güey. No, tenía como tres números o tres bloques que no lo recomendaba. No, pero lo más interesante de Gwenpool es que vemos el regreso del Doctor Doom tradicional. Okay. ¿Y quién es directamente responsable de ese regreso? Lean el número. Y ahora sí, algo nuevo, novedoso, innovativo, les recomiendo en Image, el título de Maestros, escrito por Steve Strock y con el arte de Dave Stewart. Ese es Scrolls, ¿no? Salud. Este es una historia bastante interesante en la cual vemos uno de los grandes hechiceros del universo tiene que plantear su sucesión a través de su hijo, que apenas está dando cuenta de que tiene estas habilidades porque es un heredero. Sin embargo, el hijo es un onda, es un cuate que pues, le gusta vivir cómodamente y usa sus poderes para otras cosas. Básicamente. Pero lo interesante es que está súper bien escrito y el arte está increíblemente hermoso, ¿eh? Oye, ¿puedo hacer una acotación sobre la recomendación de Wempool de mi canal? Tienes 2 minutos. Cada 3 o 4 números, no manches, se sale cada mes, güey. Exactamente, gracias. Me quieren ver la cara de idiota. Casi lo logras, ¿eh? Pero se dio a casi. Yo rápidamente les voy a recomendar para toda la banda que dice, es que a las mujeres nunca se les da protagonismo. No les voy a recomendar Wonder Woman. Esto es básicamente el baúl de los recuerdos. Una serie de cómics que se llamó Girl Frenzy, que salió, eran one shots. De hecho, no son Prestige Forman ni nada, es un cómic normal. Es Batgirl, Lois Lane, The Mist, The Ravens y... Pura jovenaza. Sí, y Wonder Girl, Donna Troy. Honestamente valen mucho la pena, están muy bien escritos, es top talent. Obviamente entre uno de los top talents está Phil Jiménez, ahí para que vean nada más en que se las gastan. Rick Burkett, que escribía impresionante también. Ah, ¿cómo no? Valen Rick mucho. Burkett es, que es más reconocido como dibujante, ¿no? Exactamente, pero valen mucho la pena. Son 5 números y todas las historias son protagonizadas por mujeres, así de rápido. Bueno, de esa manera llegamos al final de nuestro programa. En nombre de mi carnalito Zico, el buen Wookie, DC, y ya saben que en el centro del multiverso tenemos a nuestro supermecenas, el mismísimo John Spirit. Tenemos también en el Watchtower a nuestras productoras ejecutivas, Anita Vales Mil y Ale Velasco. En el Hall of Justice tenemos a Super Rodrigo Díaz. En Mount Justice tenemos a nuestro productor asociado, Mr. Danger, Federico Rosas. Y en la isla de Gilligan tenemos a todos los demás, que son... Francisco Reséndiz, Jaime Rosales, Mau Nieto, Jorge Enrique López, Carito Ramos, Alberto García. Y desde luego recuerden que le damos la bienvenida a nuestro más reciente Patreon, aunque ya lo mencioné, Jaime Rosales. Y vale la pena, la verdad, que le aporten. Nos falta muy poquito para llegar a nuestra siguiente meta, que son los 33 famosos dólares... Exactamente. Estamos en 30 al momento. Ajá. Y la neta, como saben muy bien los Patreons, nosotros tratamos de ofrecerles más cada vez. Y yo creo que va a venir cosas más interesantes todavía. Y lo más importante, cosas bien hechas. Bueno, de esa manera llegamos al final de este programa. Ya saben, este fue un capítulo más de Nightboy haciendo amigos. ¿Y cómo será un éxito con las mujeres? Próximamente a la venta. No voy a dar firmas, me vale madre si lo leen o no. Y ahora sí, ¿en tus sabias palabras, carnal? Pues la neta, lean lo que quieran leer, pero la neta, aprovechen su fin de año chido. Pero la neta. Y la neta, pues hagan lo que quieran, ya váyanse. Porque la verdad es la verdad, pero la neta, y ¡vámonos! La neta, sí. To the Legion of Superheroes, I make this solemn pledge. To use my powers for good, to fight for justice, and to protect the innocent. To aid my fellow legionnaires in times of peril, and to keep their secrets safe. We are the Legion of Superheroes! still here? It's over. Go home. Go.